¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Soledad y mi voy entrando en el humor. Esta cumbia que es candela, vamos a bailar esta cumbia que es candela. Kama Pakariata Kapari Hai Huyayay in Kajata Huyayay Abiyayala Chapatza guata patangmi, inti pachuri atahualpa, runa kunami kambaliataka, winyei kamami kausebrinchi. Masna watapas yalingachari, chinga nataka nayanchichu, hasta wangari runa kunami, pakari mupi sisanchimi. Chapatza huata patangmi, inti pachuri atahualpa, runa kunami kambaliataka, uñeika mami, causa grinchi. ima jakipa shamunga chari chinga nataka na yanchichu hasta wangari runa kunami pakari mupi sisamchimi. Sea muy tarde, me han dicho que eres feliz con otro querer. Atormenta en la memoria y recuerdos de aquel ayer. Mujer, me diste tu amor, hoy mi soledad. Me atormenta en la memoria, recuerdos de aquel ayer. Quiero olvidarte, mujer, y cómo olvidar. Ya te perdí, mi amor. Ya te perdí, mi amor. Noche en tus sueños te perturba mi presencia, es cuando más pienso en ti, mi perdido amor. Y cuando escribas mi nombre, recuérdame con cariño, aunque ya seas feliz con otro querer. Tengo tanta mala suerte que perdí mi único amor. Ya nunca seré capaz de amar otra vez. Adiós, adiós, corazón. Adiós, amor. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Desde el día que yo te vi, voy pensando solo en ti. Linda, cruda manzanita, me robaste mi corazón. Desde el día que yo te vi, voy soñando solo en ti. Linda, cruda manzanita, me robaste mi corazón. Quiero verte otra vez y a mis brazos caerás. Thank you.

ñuka llaktama shamushkani mi runakunawan tuparingapa. Ñuka llaktama shamushkani mi runakunawan tuparingapa. Runa yuyayta riksichinchimi mayka rumanta shamukunaman. Runa yuyayta riksichinchimi mayka rumanta shamukunaman. Sumaya murta ya nuna kunchi, churpi sarawan, yura sarawan. Sarañu tata ya nuna kunchi, tukui kunapa rikuna gunta. Sarañu tata ya nuna kunchi, tukui kunapa rikuna gunta. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es la más dulce mujercita, pero la miel de tu boquita es la más dulce mujercita. Tus caricias, tus cuidados, tienes sonido en mi corazón. Es un poeta, es un soñador, es mi enamorado corazón. Es un poeta, es un soñador, es mi enamorado corazón. Amorcito como el tuyo, nunca en la vida pensé tener. Yo que creía ser mi cabrón, pero contigo me equivoqué. Yo que creía ser pica flor, pero contigo me equivoqué. Corazón. digas que te quieres, aunque digas que me adoras, y he perdido la esperanza en tu pobre corazón. Aunque digas que me quieres, aunque digas que me adoras, y he perdido la esperanza en tu pobre corazón. Porque es tiempo de vivir con hermandad. Por amor, no quiero más cadenas, por favor. Por amor, a la vida cantaré y a la igualdad. Por amor, una flor, una canción, a la paz con libertad. Y tú, mujer, cual bandera de unidad, con los brazos hacia el viento, con la voz en tu garganta, porque al mundo hay que salvarlo por amor. Por amor, si por amor estás aquí, hay que vivir. Hacia el viento, con la voz en tu garganta, porque al mundo hay que salvarlo por amor. Por amor, si por amor estás aquí, hay que vivir. Hay que vivir. Si por amor estás aquí, y hay que vivir.